tenerlos en sintonía. La Toma es una de las cooperativas o uno de los espacios que pudo ser recuperado por sus trabajadores allá en la crisis del 2001, digamos, o todo lo que fue el proceso de esas empresas recuperadas en nuestro país después de la gran crisis del 2001. Sí. Bueno, justamente estos trabajadores, después de 15 años de que llevan recuperado este espacio, que es un espacio donde era una galería, donde hoy tienen distintas, digamos, organismos de derechos humanos, Radio Che Guevara funciona ahí, varios espacios culturales sociales, como teatro, artísticos, etcétera. Bueno, después de 15 años de sostener este proceso y la organización y sostener los puestos de trabajo también, bueno, siguen peleando y siguen resistiendo al desalojo del lugar. Entonces, justamente mañana se va a estar realizando un acto frente a La Toma, al lugar donde se encuentra esta galería, esta cooperativa, y bueno, también va a haber una radio abierta, etcétera. Así que estamos con su presidente, su actual presidente. Hola, Carlos, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañero. Muchas gracias por permitirnos expresar esta circunstancia de este largo conflicto de los trabajadores. Buenos días, gracias a usted por atendernos. Y bueno, quisiéramos que nos cuente un poquito. Nosotros hicimos un resumen quizás muy resumido de lo que es el proceso que lleva adelante La Toma desde estos 15 años, pero nos gustaría que usted pueda contarnos un poquito más de qué se trata este proyecto y por qué después de 15 años de resistencia todavía se sigue peleando, siendo amenazado este espacio por un posible desalojo. Bueno, porque precisamente nunca se terminó el conflicto, siempre estuvimos en una situación como en el primer momento. Si bien nosotros, como usted dijo, somos parte de las decenas de empresas que los empresarios fundían y dejaban a los trabajadores en la calle, que era una cadena de supermercados de acá de la ciudad de Rosario, las empresas se fundieran no era sinónimo de que los empresarios se fundieran, sino más bien en este caso en particular implicó un fenomenal enriquecimiento del grupo empresario que se dedicó a los negocios agrícolas ganaderos y que lo particular fue que este proceso de vaciamiento en aquellos años se hizo con administración judicial. El Poder Judicial fue cómplice, un sector del Poder Judicial fue cómplice de las maniobras de vaciamiento que dejaron a los trabajadores en la calle y una empresa endeudada 80 veces el patrimonio que tenía para responder, es decir, que no hay posibilidad de pagarle a ningún acreedor ni una moneda. ¿Qué pasó? Nosotros estos 15 años de lucha, como hemos recibido desde el primer momento una respuesta hostil de parte de ese Poder Judicial que había permitido estas acciones empresarias, manifestó una hostilidad muy grande hacia la acción de los trabajadores en defensa de los puestos de trabajo. Entonces nosotros votamos en asambleas elaborar una política de que el lugar estuviera compartido con otras organizaciones populares y sociales. Es decir, no recuperar la empresa, no hacer una cuestión de emprendimiento, sino tener un puesto de trabajo y el establecimiento compartirlo con los sectores populares que necesitaban una ayuda. Entonces, a lo largo de estos 15 años se ha tejido una red de organizaciones, de instituciones, que ha permitido que hoy haya 30 organizaciones, incluso una facultad, la Galería de Arte es de la Universidad Nacional de Rosario, los artesanos del municipio, del gobierno municipal de Rosario que organiza, tienen su sede en el lugar, hay un mercado popular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular que tiene funcionando allí, y a su vez están la Central de los Trabajadores, la CTA, y algunos sindicatos que también funcionan en el lugar, así como la delegación de la Asociación de Actores de la Argentina y un centro cultural. Todo eso lo hemos ido haciendo, la mesa de jubilados, etcétera, lo hemos ido haciendo a lo largo de estos 15 años. Con esta enorme movilización popular logramos dos leyes de la legislatura santafesina y el Consejo de Rosario que nos dieron el lugar y nos cubrieron ante cualquier ataque. No obstante estos hechos, la justicia declaró inconstitucionales las leyes y mantuvo su amenaza de desalojo. es posible que ante un nuevo escenario político este Poder Judicial haya creído que era el momento de tomarse una suerte de revancha, claro, y atacar una vez más a los trabajadores. Claro, sí, por eso sí nos cita ahora, para como nos degrada la condición de usurpantes, y nos cita a ser investigados por la justicia nuevamente. Nosotros hemos decidido rechazar esa categoría, movilizarnos en defensa del lugar, hacer un gran acto de defensa y hacer públicamente una invitación que si estos señores jueces quieren conocer lo que se hizo con, o sea, lo que ellos hicieron está en los expedientes, la desocupación, el vaciamiento, el dejar en la calle a todo el mundo. Ahora nosotros le queremos invitar a que vengan y conozcan el lugar y vean lo que en estos años los trabajadores hicimos, que fue crear puestos de trabajo, crear espacios de expresión, espacios de difusión de ideas, puestos de trabajo para nuestros hermanos necesitados, y todo eso lo hicimos sin necesidad de recurrir a créditos del Fondo Monetario Internacional ni ningún tipo de cosas raras, sino utilizando la capacidad ociosa que su justicia dejó abandonada y que lo iba a transformar en chatarra. Eso es lo que queremos mostrarles. Por eso hacemos este acto en defensa de la toma y agradecemos que se nos permite invitar a toda la población y a todas las organizaciones populares a defender el lugar junto a nosotros. Bien, Carlos, bueno, la verdad, completísimo este informe que nos has pasado del proceso, la experiencia que están llevando adelante allí en la toma, y la verdad que como vos decís, deja realmente al descubierto cómo la justicia se ha ido posicionando en relación a estos empresarios y en relación a también este mapa político, ¿no? Contexto actual que vos leías y que daba para que, bueno, que hoy se avance también contra la toma. Contanos para cerrar un poco, bueno, cuál es la idea de las actividades que tienen previstas para el martes y alguna cuestión así legal que quería consultarte, que me quedó la duda, digo, si la justicia puede avanzar efectivamente sobre una ley votada por una legislatura provincial, digo, si la justicia, bueno, tiene justamente un problema, claro. Son dos leyes votadas, claro, por legislatura, y ahora en este momento unánimemente los concejales de Rosario han vuelto a votar otra resolución a favor nuestro. Claro. El tema está que es una invasión directa a otro poder de parte del Poder Judicial, pero también está que ellos han mantenido siempre una actitud hostil incólume, es decir, siempre dijeron nada, esta ley es inconstitucional, no vale. ¿Se entiende? Siempre han sacado una resolución, lo cual nos lleva a una reflexión. Nosotros hemos pasado 15 años de lucha, han pasado decenas de presidentes, han pasado decenas de gobernadores, cantidad industrial de diputados y legisladores, pero el poder económico y el poder judicial que nos agrede siguen siendo más o menos las mismas personas. Entonces eso hace que uno tenga que tener una claridad de dónde están los verdaderos enemigos de estas experiencias populares, que muchas veces son poderes que están más allá del poder circunstancial político, sino que son poder económico, social y con vinculaciones judiciales que nos agreden. Las actividades que usted me preguntó van a ser un acto, centralmente es un acto, a las 18 horas. Lo que sí, los compañeros de la radio llevar una de las radios que funciona en el lugar, una radio popular que está adherida a la red de ustedes, va a ser una radio abierta antes, y después el colectivo de mujeres que son compañeras de organizaciones femeninas y feministas y de lesbianas, hay distintas organizaciones, van a hacer un pequeño encuentro artístico más tarde después del acto. Pero lo central es que a las 18 horas nos movilizamos para decirle bien claro al Poder Judicial y a quien quiera oír que este lugar no se mueve nadie, que nos quedamos allí, que el juez, si quiere conocer, lo que venga y que se deponga su actitud hostil y que salga una ley, como dijo el poeta Ernesto Cardenal en una oportunidad que nos visitó. Si sale una ley de expropiación, una ley de confiscación o una ley que los declare patrimonio de la humanidad, no importa, lo importante es que nunca más los joroben de acuerdo a la voluntad que tenga algún señor que esté en el Poder Judicial. Totalmente. Eso es lo que queremos. Totalmente. Bueno, Carlos, desde aquí, desde ya, un abrazo y bueno, el acompañamiento desde la red y el apoyo a esta lucha. Y nos estaremos encontrando pronto, seguramente, con más novedades desde allí, desde la toma. Mientras esté en manos de los trabajadores, este lugar será la casa de todos aquellos que luchen por un mundo más justo. Así que los invitamos y los esperamos con los brazos abiertos. Un abrazo. Muchas gracias. A todos los que escuchen este informe. Un abrazo, hasta pronto.